Bueno, nunca había visto algo así. O sea, es como una especie de ritual. No sé, me he sentido como en un ritual, pero sin estar en él. Bueno, has formado parte, ¿no? Como... Bueno, como espectadora, claro. Pero he flipado mucho. ¡Qué guay, jolín!